contigo no he jugado. Nunca yo te haría daño, porque tú eres parte mía. Vuelve pronto que te extraño, sin ti mi alma está vacía. Por favor ya deja de pensar que he jugado vida mía, eso no es verdad. Tú eres vida mía, mi felicidad. Por favor ya deja de pensar que he jugado vida mía, eso no es verdad. Vuelve pronto que no aguanto más, porque tú eres vida mía, mi felicidad.